conocer este verano? En Autoescuela Los Remedios tenemos los mejores precios para ti. Oferta especial verano, permiso B, matrícula, curso teórico intensivo y 7 clases prácticas. Todo por tan solo 99 euros. Sí, has oído bien. Todo por solo 99 euros, IVA incluido. Ven e infórmate. Autoescuela Los Remedios. Estamos en Avenida España 57 o en el teléfono 956-46-46-46. Y si lo tuyo son las motos, también tenemos grandes ofertas en permisos de moto. Recuerda, Autoescuela Los Remedios, los mejores precios con la calidad de siempre. Hace 24 minutos, esta sintonía nos trae cada viernes nuestro espacio dedicado a la seguridad vial, gracias a Autoescuela Los Remedios. Nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique, uno de sus monitores, su responsable, Pedro Fernández. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a quedar durante los próximos instantes hablándoles de seguridad de la conducción, de normativas al respecto. Pero además, incluso, fíjense, a donde llega el fútbol, que vamos a conectarlo con el Mundial de Rusia, porque, es una curiosidad, pero la DGT, por ejemplo, hace unos días ofrecía información sobre lo que aquellos aficionados españoles que fuesen a cruzar con su coche, que bueno, son un buen número de kilómetros, pero el que fuera a hacerlo hasta Rusia con su vehículo tenía que tener en cuenta las normativas evidentemente varían según un país u otro, e informaba al respecto. Es una excusa en definitiva para hablar hoy de lo que tenemos que tener en cuenta si vamos al Mundial o si vamos de vacaciones este verano a donde sea con nuestro coche y tenemos que salir de España. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entre esos factores, por supuesto, si estamos dentro de la Unión Europea, si no. Ahora lo vamos a ver todo ello, así que, como siempre, muy interesante en este espacio en el que, además, le vamos a plantear ya la pregunta a concurso. La persona que logre el premio ganará una matrícula gratuita para el permiso A2, que además Pedro nos recuerda cada semana que, si lo prefiere, mejor para el B, para otro permiso, no hay problema, y bueno, pues tendría también esa matrícula gratuita. ¿Y qué tienen que hacer? Pues respondernos a lo siguiente. Normativa se debe tener en cuenta cuando viajamos en el extranjero. La de España, en este caso sería la de España, la opción A. La de ese país por el que estamos pasando. O bien, esto es, se puede hacer indistintamente. Así que nosotros como españoles, ¿qué norma debemos cumplir cuando viajamos por el extranjero? La de nuestro país, la de España, sería la opción A, la que está vigente en ese país, la opción B, o bien opción C, indistintamente una u otra. Nos pueden ya dejar sus respuestas y entre los acertantes pues haremos ese pequeño sorteo para saber quién gana esa matrícula gratuita hoy para un permiso A2. Los teléfonos y también vía WhatsApp a su disposición. Por cierto, esto es un anticipo del concurso con el que iremos después en torno al Mundial, con el que vamos a cerrar hoy nuestro programa. Ya saben que nos va a acompañar todo este mes de Mundial gracias a la colaboración de Polideporte. Vamos a ir con ese concurso en el que iremos preguntando por los distintos partidos de cada jornada hoy, por supuesto, a ver qué opinan el resultado de ese España-Portugal. Lo dicho, Pedro, la verdad es que con esa excusa, ¿no?, del Mundial, pues la DGT que pone en definitiva de relieve la diferencia que existe, ¿no?, en cuanto a normativas, y que por tanto si salimos de nuestro país hay que tener muchos factores en cuenta para, bueno, porque no, el no conocer la norma no significa que no debamos cumplirla, ¿no? Sí, así es. Cuando circulamos con nuestro vehículo por el extranjero, cuando vayamos a conducir por el extranjero, debemos de tener en cuenta, bien sea por trabajo, bien sea por vacaciones, o bien, como bien dice ahora, por el tema del Mundial, la cuestión está en que tenemos que tener en cuenta sobre todo los aspectos legales, los aspectos con respecto a cumplimiento de normas y con respecto a documentación. Antes de empezar a hablar de ello, decir y recordar que está claro que si vamos a salir al extranjero con el vehículo, es una situación en la que normalmente solemos hacer más kilómetros en un periodo corto de tiempo, solemos estar más tiempo circulando, por tanto, vamos a partir de la base que cuando vayamos a emprender un viaje, que tengamos el vehículo en buenas condiciones para emprender ese viaje o esa aventura que vayamos a hacer. Y, por supuesto, hacer una buena planificación de dicho viaje. Tenemos que tener en cuenta que vamos a transitar por países que no es España, que no es las normas de circulación nos pueden variar y, por tanto, tenemos que hacer una buena planificación de ruta, una buena planificación para saber qué normas tengo que cumplir. Y, por supuesto, sin olvidar esa buena revisión o puesta a punto del vehículo para no encontrarnos con sorpresas o contratiempos de última hora. Pero vamos a entrar un poco en detalle con respecto a los aspectos legales. Bien, ¿qué necesito para conducir por el extranjero? Pues bien, si nos centramos en los requisitos administrativos, en lo que es la documentación que necesito, pues en principio tengo que partir o tengo que dividir saber si voy a circular dentro de la Unión Europea o fuera de ese territorio. ¿Por qué esa diferenciación? Pues bien, porque sobre todo va a variar el tema del permiso de conducir. El permiso de conducir dentro de la Unión Europea es perfectamente válido, es desde el año 2013. Existe lo que es el permiso único europeo, es decir, que nosotros tenemos el mismo permiso de conducir que puedan tener los demás países miembros de la Unión Europea. Por tanto, nuestro permiso de conducir expedido aquí en España tiene la misma validez en los demás países de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Por tanto, lo diferenciaremos de esa manera. Dentro de la Unión Europea, pues en principio no tendríamos ningún tipo de problema con nuestro permiso de conducir, porque, como digo, existe el permiso único europeo, por tanto será válido siempre y cuando no esté caducado. Por tanto, permiso de conducir en vigor, la documentación del vehículo en vigor también, con su correspondiente ITV en vigor, y el vehículo que tenga su correspondiente seguro obligatorio también en vigor. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta con respecto al permiso de conducir? Si es dentro de la Unión Europea, no es válido. Ahora, si pretendemos estar o tenemos previsto residir en ese país comunitario más de 6 meses, en ese nuevo país debemos de inscribir el permiso de conducir en el registro de conductores del país, de ese país, o bien canjearlo por un permiso de conducir expedido en ese país, aunque tenga validez, pero si en el momento que vayamos hasta más de 6 meses, sería conveniente que esté registrado. ¿Que no lo hacemos? Pues bueno, pues a día de hoy los países ya cruzan información, entonces en el momento que podamos cometer cualquier tipo de infracción o nos tengan que notificar cualquier situación, pues ese país de donde proceda dicha notificación se lo comunicará a España. Y España es la que se encargaría de notificarnos, ¿vale? Que en el supuesto caso que no lo hiciéramos, de todas maneras quedaría controlado dicha situación. Si hay un extranjero de turismo en España que comete una infracción, ¿le llega esa multa de la DGT? Sí, antiguamente, hasta hace unos años, cuando se cometía un vehículo con matrícula extranjera, cometía una infracción en territorio español, la sanción había que abonarla al instante. Mientras no se abonara, el vehículo quedaba inmovilizado y se levantaba dicha inmovilización a partir de que se pagara esa sanción. ¿Qué pasaba cuando era una sanción dinámica? Entendemos sanción dinámica aquellas sanciones en la cual no se le notifica en el acto al conductor, por ejemplo, pues un radar de velocidad, cuando un cinemómetro capta un vehículo a más velocidad de la permitida, el radar, En ese caso, se procede a una sanción, pero en la cual no se le ha notificado en el momento al conductor. Pues bien, pues cuando sucedía eso, ese tipo de sanciones se perdían, porque si no se era notificado al momento, no se procedía a la inmovilización y, por tanto, ese vehículo, cuando volvía a su país de origen, esa sanción quedaba perdida. Hoy en día no, hoy en día ya se pone en marcha un procedimiento, al igual que cuando se trata de un vehículo con matrícula nacional, se pone en procedimiento un expediente sancionador, se le comunica a su país de origen y la DGT correspondiente a su país de origen es la que se encarga de notificarle y cobrarle dicha sanción. Por tanto, hoy en día se ha agilizado el tema de las sanciones y, sobre todo, evita que los conductores extranjeros, cuando vienen a territorio español, o bien cuando conductores españoles vamos a territorio extranjero, no tengamos que ir con dinero en efectivo para poder hacer frente a posibles sanciones que pudiéramos tener en ese país. Por tanto, el procedimiento es el mismo hoy en día, tengamos matrícula nacional o tengamos matrícula extranjera, o si estamos nosotros circulando en el extranjero. Y además todo el mundo tiene que pasar por caja. Quiero decir que antes se libraban o quien estuviera fuera de su país y no fuese notificado, ¿no? Inmediatamente. Un poco se ha modificado el régimen sancionador en materia de tráfico por el hecho de que nadie quede inmune a las sanciones, por el hecho de que un conductor extranjero, un conductor fuera de su territorio natal, fuera de su territorio donde el vehículo esté matriculado, si cometía cualquier tipo de infracción y no era pillado en el momento, pues está claro que esa sanción se perdía. Por tanto, un poco se ha modificado por eso, para que todos los conductores vayamos circulando por donde vayamos por el país que vayamos, que todos seamos cumplidores de las normas de circulación, que en definitiva es lo que se pretende. Decíamos, ¿no? Estábamos hablando de la Unión Europea, de aquello que teníamos que tener en cuenta en esos países, en los países que integran la Unión Europea. Sí, así es. Como digo, pues dentro de la Unión Europea no vamos a tener grandes problemas, porque en definitiva, si vamos de vacaciones, pues simplemente la misma documentación que tenemos, que necesitamos aquí en España, y con eso pues tendríamos perfecta validez para poder circular por cualquier país de la Unión Europea, con el único apéndice ese que hemos dicho, si pretendemos o prevemos que vamos a estar más de 6 meses, en ese caso sí tendríamos que inscribirnos en el registro de conductores correspondiente al país donde vamos a circular. ¿Qué pasa si vamos a circular con nuestro vehículo fuera de la Unión Europea? Pues bien, pues en este caso también tenemos 6 meses como máximo para poder conducir como turistas. ¿De acuerdo? Está bien especificado que serían 180 días en los cuales podemos conducir como turistas con nuestro permiso de conducir español. Ojo, si hay acuerdo como para que el carnet español tenga validez en ese país fuera de la Unión Europea. ¿Que no es así? Pues entonces necesitaremos el permiso de conducir internacional, en el cual ese permiso de conducir internacional se expide en el país de origen. En este caso, cualquier persona con nacionalidad española, pues lo solicitaría en la Jefatura Provincial de Tráfico de su correspondiente provincia, a través de la DGT, en las correspondientes jefaturas provinciales. Se solicita ese permiso internacional de conducción. Permiso internacional de conducción que tiene una validez por un año. Un año y es improrrogable. Es decir, que no se puede prorrogar ese permiso de conducir español. ¿Qué ocurre si tengo que estar más de un año en ese país? Bueno, pues en el momento que se me caduque, pues solicito uno nuevo y me irán dando tantos permisos como vaya solicitando. Pero siempre uno nuevo, no se puede prorrogar. Eso en cuanto al permiso internacional, pero creo que incluso hay acuerdos, ¿no?, con países no comunitarios, o sea que existen convenios de España con determinados países que no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Sí, así es. Antes de contestarte a la pregunta, decirte que junto con el permiso internacional de conducir, pues está claro que tendremos que llevar nuestro DNI o pasaporte en vigor y en aquellos países, digo, pasaporte en aquellos países no comunitarios, porque si estamos en países comunitarios pasa lo mismo que con el carnet de conducir, el DNI tiene perfecta validez, y el visado del pasaporte en aquellos países que lo puedan solicitar. Pues bien, pues como digo, tendremos que informarnos si el país por donde vamos a circular está dentro de la Unión Europea. Si está fuera, mirar si hay convenio, si no lo hay, pues entonces el permiso internacional. Puedo nombrar aquí algunos en los cuales Hay algunos países que, no siendo miembros de la Unión Europea, tienen convenios con España, como son Andorra, Argelia, Argentina, Bulgaria, Bolivia, Brasil, Colombia, Croacia, Chile, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Macedonia, Marruecos, Perú, Paraguay, República Dominicana, El Salvador, Serbia, Turquía, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela, además de Islandia, Noruega y Liechtenstein. Bueno, pues quiero decir variopinto, ¿no? Porque, por ejemplo, no veo ahí, quiero Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos no tiene acuerdo con España, por tanto, en Estados Unidos no es válido nuestro permiso de conducir. Si vamos a circular por Estados Unidos, sí deberíamos de solicitar el permiso internacional de conducción, primeramente porque no es un país comunitario, y segundo, como hemos dicho, no tenemos, España no tiene convenio con ese país para que el carnet de conducir sea válido allí. Por tanto, antes de salir, para no encontrarnos con sorpresa, solicitamos el permiso internacional de conducción, y a partir de ahí sí se podría conducir, como digo, máximo un año que tiene de validez, y si no, pues solicitaríamos uno nuevo. Bueno, pues eso en cuanto a los países con los que existe convenio. Además, hay un aspecto, el de la letra E, ¿no?, de España, que hay que tener también muy en cuenta cuando debemos llevarlo. Así es. Además de, como decimos, del correspondiente carnet de conducir, del DNI que tenemos que llevarlo, de la documentación del vehículo con su ITV en vigor, el vehículo, en el momento que nuestro vehículo vayamos a circular fuera de territorio español, debemos de llevar la letra E que distingue el país de origen, es decir, tiene que llevar la E de España si el vehículo es con matrícula española. ¿Esto va en la matrícula, no, sino en el cristal, una pegatina? Ese distintivo va en la parte trasera del vehículo. Ahora bien, desde que tenemos las placas de matrícula europea, si vemos la mayoría de los vehículos que vemos circulando por las carreteras, por las ciudades, ya llevan la letra E impresa dentro de la misma matrícula. Por tanto, si nuestro vehículo ya lleva la letra E impresa en la misma matrícula, ya no tendríamos que llevarlo. Que se trata de un vehículo, de un vehículo a motor, o bien de un remolque, que pudiera ser un poco más antiguo, que no tuviera esa placa de matrícula europea, pues en ese caso sí tendríamos que llevar en la parte trasera del vehículo, o bien del conjunto de vehículos, si se trata de un vehículo con remolque, sí tendríamos que llevar ese distintivo que consiste en un óvalo de color blanco con la letra E en color negro. Por tanto, tendríamos que llevarlo al momento que ese vehículo pudiera salir de España. Otro documento que también tendremos que tener en cuenta es la carta verde o certificado internacional del seguro de automóviles. Cuando nosotros contratamos un seguro, estamos haciendo ese vehículo tiene cobertura con respecto a esa compañía de seguro sobre los daños que pudiéramos hacerle a tercero. Pero cuando salimos al extranjero se nos requiere esa carta verde o certificado internacional del seguro de automóviles, que simplemente solicitarlo a nuestra compañía de seguro, y nuestra compañía de seguro nos lo facilita, ese documento, que es el que nos da cobertura con respecto a seguro en el país que no sea el país de origen del vehículo, en este caso en el momento que salgamos a territorio extranjero. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que nos hace falta, la verdad es que nos has hablado de cuestiones genéricas, pero claro, en cada país además puede haber diferencias con respecto, no sé, a la tasa de alcoholemia, por ejemplo, ¿no? Que en algunos, bueno, tiene que ser tasa cero, en otros sí que puede estar regulado igual que en nuestro país o de forma distinta. Imaginemos, ¿no?, todos los aspectos de la normativa. Y entonces, bueno, eso es imposible que nadie se lo pueda saber, pero me comentaba, ¿no?, que incluso la DGT en ese sentido daba publicidad de una aplicación muy interesante al respecto, que podemos comentar, ¿no? Sí, así es. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es de los aspectos legales, los aspectos de documentación, que más o menos lo tenemos en cuenta cuando vamos a salir al extranjero. Solemos tener esos datos en cuenta, tema de seguro, tema de carnet de conducir, me será válido o no me será válido. Pero sí hay una cuestión muy importante que tenemos que tenerla muy en cuenta cuando vamos a salir al extranjero, que es precisamente las normas que se aplican en el país donde vayamos a circular. Con respecto a la pregunta del concurso que hacías al principio, decir que las normas, como conductores, estamos obligados a conocer las normas del país por donde vamos circulando. Es decir, que en el momento que nosotros salgamos al extranjero, tenemos la obligación de cumplir con las normas de circulación existentes en ese país. Sí, está claro, pues si somos de España, así que bueno, pues hacemos lo que hacemos allí, ¿no? Evidentemente. Efectivamente, las normas son aplicables en territorio nacional. Es decir, aquí en España tenemos unos límites de velocidad, unas tasas de alcoholemia permitida. Todo lo que son las normas de circulación son aplicables aquí en España. En el momento que podamos salir a cualquier país, comunitario o no comunitario, dentro de la Unión Europea o fuera de dicha Unión. Pero sí, las normas pueden variar. Dentro de la Unión Europea son muy parecidas o similares, pero sí pueden variar. Por tanto, como conductores tenemos la obligación, y subrayo eso de obligación, tenemos la obligación de conocer las normas de tráfico del país por donde vayamos a circular. Por tanto, tenemos que conocer los límites de velocidad, tasas permitidas de alcohol y de droga, el uso del alumbrado, la forma de pago en peaje, los estacionamientos, es decir, todo lo que engloba las distintas normas de circulación deberíamos de conocerlo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer esas normas? Pues bien, o bien cogemos y nos informamos previamente a través de Internet, que es una herramienta que tenemos, de mirar qué tipo de normas existen en ese país. También podemos coger y preguntar en la oficina de información o de turismo más próxima a la frontera que queramos visitar. Es decir, en el momento que podamos entrar a territorio español, pues que automáticamente podamos preguntar qué normas son las aplicables, o, como bien decía, por parte de la DGT está publicitando una aplicación que está bastante bien. Yo la tengo, ya me la he descargado, lo estuvimos viendo antes. Es una aplicación que nos permite seleccionar distintos países y las distintas normas que se aplican en ese país. Para aquellos que quieran ojear esa aplicación, simplemente es descargársela a través del Play Store, y la aplicación se llama Viajar por el Extranjero. Ahí, a partir de que te la descargas, pues podemos ver en el margen izquierdo los distintos países que recoge la aplicación, y en la parte derecha las distintas normas, como pueden ser los límites de velocidad, como pueden ser las tasas de alcoholemia existentes en ese país. Es decir, todas aquellas normas que nos pueden hacer falta, por lo menos saberla para evitar cometer cualquier tipo de infracción. Claro, veía por aquí pinchando, ¿no? Porque puedes entrar en países viendo determinadas normativas. En la República Checa, pues la tasa de alcoholemia es cero. O sea que allí no vale, bueno, me tomo una caña que todavía tiene el límite, ¿no? Allí sería el límite cero y por tanto no se puede ver absolutamente nada. Y bueno, que es lo recomendable, evidentemente, cuando estamos al volante, pero allí lo exige la ley, además. Sí, así es. También nos hace diferenciación entre conductores profesionales, entre conductores no profesionales, conductores nobles. Es decir, con ello conlleva todas las normas. Como digo, podemos seleccionar y nos da información sobre límites de velocidad, el uso del cinturón de seguridad, los semáforos, los límites de alcoholemia, la influencia de la droga, los carriles que están prohibidos para determinado tipo de vehículo, el casco, la utilización del casco por si hacemos el viaje en turismo, lo hacemos en motocicleta, el uso del teléfono móvil. Es decir, una aplicación que está bastante completa y la verdad que resulta de bastante interés por el hecho de poder conocer esas normas antes de entrar en esos países, tener ya una buena información de esas normas. Podríamos englobarlo dentro de lo que dimos al principio, dentro de la planificación. Cuando hacemos un viaje en territorio nacional, pues la planificación consiste en saber por qué ruta voy a coger, saber si hay obra, conocer el estado de las carreteras, saber si vamos a cruzar, vamos a tener que utilizar autopistas de peaje o van a ser autopistas de libre acceso, etcétera, etcétera. Pues cuando salimos al extranjero, junto con toda la información esta que acabamos de decir, también deberíamos de informarnos de las distintas normas, porque, como digo, una vez que estamos circulando por ese país, las normas que se nos aplicarían, es decir, las normas que tenemos que cumplir, son las normas existentes por el país por donde estemos transitando, por donde estemos circulando. Es decir, mientras estemos en España, pues aplicaremos las normas existentes en España. Cuando estemos circulando por Francia, pues las normas que existan con respecto en materia de tráfico en Francia. Cuando vamos por Alemania, pues exactamente lo mismo. Por tanto, siempre tendremos que tener en cuenta esas normas, porque si no las cumplimos, pues sería motivo de sanción. Pues ya lo saben. Además, esa era la respuesta a la pregunta que habíamos planteado. ¿Qué normas debo cumplir cuando viajo al extranjero? Opción A, las de España. Opción B, la de ese país en concreto, o la opción C, indistintamente, una u otra, ¿no? Pues era la opción B, evidentemente la correcta. Y bueno, pues voy a actualizar por aquí, pero ya había un buen número de oyentes que nos habían dado esa respuesta. En total son 5 los acertantes. Y bueno, pues sin decir los nombres, como no se sabe el orden en el que han llegado, pues Pedro, un número del 1 al 5. Pues el 5. El 5, pues Marta. Marta, la última comunicación en ese sentido, el último mensaje que no llegaba, decía opción B. Marta, la ganadora, por tanto, de ese permiso, esa matrícula gratuita para el permiso de circulación A2. Pero que Pedro, bueno, en eso además lo comenta, que no tiene problema si lo quiere mejor para el B o para otro permiso. Bueno, pues Autoescuela Los Remedios, pues tampoco tiene problemas en ese sentido. Insistimos, nuestra enhorabuena para Marta y el agradecimiento también, por ejemplo, a Pepi, Jesús, Ana María, Miguel, todos ellos también habían participado, habían acertado, pero bueno, hemos hecho ese pequeño sorteo, así que el premio hoy para Marta. Pues Pedro, nos vamos a quedar en este punto. Ya decimos, un día hoy en el que, por aquello del Mundial de Rusia, la DGT había hecho referencia a estos aspectos, pero que siempre viene bien recordar, tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no nos podemos saber las normativas de todos los países, evidentemente, pero al menos sí saber cómo localizar esa información. Y es muy interesante, ¿no?, la aplicación que tú nos comentabas. Sí, así es. El hecho de conocérnosla sería casi prácticamente imposible, como decíamos, porque pueden ser distintas, pero esa herramienta que tenemos, esa aplicación, pues de bastante utilidad por el hecho de que podemos informarnos de qué normas son las que tenemos que cumplir. Pues nos vamos a quedar en este punto, en este espacio de seguridad vial, como siempre, gracias a Autoescuela Los Remedios, que Pedro, ya lo comentamos semanas atrás, pero supongo, ¿no?, que ahora ya con la llegada del verano, con promociones y seguimiento especial a aquellas personas que, por ejemplo, están de vacaciones y pueden incluso hacer cursos intensivos, etcétera. Sí, empezamos con los cursos intensivos especiales de verano y tenemos cursos todas las semanas, y así que toda aquella persona que esté interesada en un poco tiempo puedes obtener ese permiso de conducir a red en este verano. Autoescuela Los Remedios, en el centro de la Avenida España, teléfono 46 46 46. Pedro Fernández, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir este verano? En Autoescuela Los Remedios tenemos los mejores.